Capítulo 3. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Don Panchito! ¡Don Panchito! ¡Recuérdese que es tarde! El joven, con cara de sufrimiento y de disgusto y los párpados hinchados por el sueño, se incorpora a medias mirando hacia la puerta. ¿Qué? ¿Qué hay? Soy yo, don Panchito, que le traigo el mate. ¡Dispiértese! Ya voy. Un momento. Y don Panchito, observando con cierta sorpresa mezclada con satisfacción que está vestido, deja la cama enseguida y después de un largo desperezo felino abre la puerta, dando paso a una oleada de sol resplandeciente y cálido que inunda de luz toda la alcoba. De pie en el umbral, en cabeza y con un mate en la mano, está un personaje a quien el joven no puede reconocer en un principio. «Buen día», dice, presentando el mate como si fuera una puñalada y sonriendo con sus grandes dientes blancos, mucho más blancos que los mismos de don Panchito que tanto se los cuida. «Buenos días, hijo. Vos sos Viviano, ¿no?» «Sí, señor, sí». Y torna a reír con su sonrisa sana, con aquella risa que parece querer estallar a cada instante. Viviano tiene los zapatos empapados de rocío y llenos de pajitas doradas que la humedad les ha adherido al corretear entre los yuyos. «Es tarde, ¿no?», vuelve a preguntar don Panchito al chupar aquel mate que, por lo amargo y por falta de costumbre, le trae el recuerdo de Sócrates bebiendo la cicuta. «Sí, tarde. Deben de ser como las 11. ¿Y el viejo?» Viviano abre los ojos desmesuradamente y cambia la vista hacia otro lado, manifestando así que no entiende y que el patroncito lo pone, con su pregunta, en un verdadero compromiso. «El viejo, sí», replica don Panchito sonriente. «Sí, el viejo, mi padre, el patrón». «Ah». Y Viviano, contento como una persona extraviada que por fin encuentra su camino, se apresura a expedirse. «¡Ah, el patrón! Montó a caballo hoy de mañanita, como a las 5. Yo mismo le ensillé el tostado. Me encargó que lo despertara usted y todo». «Ah, sí. ¿Y no ha vuelto?» «No, señor. ¿En todavía no?» «¿Y no sabes para dónde fue?» «No, señor. Pero creo que para lo de don Sandalio, así un dijeron en la cocina». Don Panchito frunce el entrecejo ligeramente, más luego, al devolver el mate, pregunta a Viviano con tono indiferente. «¿Y cómo está Sandalio? Vos debés ir por allá algunas veces, ¿no?» «¿Yo? Sí, señor. Ayercito nomás. El patrón me mandó con una carta». «¿Ah, sí? ¿Y va siempre?» «Yo no, pero van todos. Don Cosme, Mosca, el patrón, todos». «Cosme es el capataz, ¿no?» «Sí, señor». «No me digas, señor. Decime don Panchito». «Sí, señor, don Panchito». «Bueno, ¿y quiénes hay en lo de Sandalio?» «En lo de Sandalio hay doña Rosa, Jacinto y Pedro. La señorita también». «¿Quién es la señorita?» «Marcelina, la hija de don Sandalio, pues». «Ah, sí». Y don Panchito, luchando con los pensamientos que se atropellan en su mente, frunce sin darse cuenta el entrecejo de una manera tan fiera que acaba por asustar al muchachuelo. «Voy», dice balbuciente Viviano, «voy pa la cocina a enllenar el mate». «No, quédate». Y don Panchito continúa el interrogatorio en tono insinuante y suave. «¿Qué Viviano este? ¿Y cuántos años tienes?» «Mi mamá dice que voy pa' los 15, señor, don Panchito». «Ah, es cierto. Tu mamá es Laura, ¿no?» «Sí, señor, mi mamá». «¿Y tu padre?» Mi tata, yo no lo he conocido a mi tata. Dice mi mamá que se murió en Lobos. Yo no sé. Don Panchito torna a sonreír y sentándose en la cama repite pensativo. Qué viviano este. Voy a ir a traer... No, espérate. Marcelina es una chica como vos, ¿verdad? Oh, no, señor. Marcelina, la señorita. Y Viviano hace un bello gesto de asombro. Es una moza, don Panchito. Es una moza grandota. Entonces el joven, como quien cumple un deber y con esa clásica depravación ciudadana, pregunta al muchacho bajando la voz. ¿Y qué tal? ¿Es linda? Viviano hace un mohín de indiferencia con su bocaza enorme. Dicen que es buena moza, pero a mí no me parece. ¿Y? Continúa don Panchito, cada vez más interesado. ¿Y por qué le dicen la señorita? Ah, yo no sé. Yo no sé. Creo que es por orgullosa. ¿Por orgullosa? Sí, señor. ¿Y por qué? Ah, yo no sé, don Panchito. ¿Cómo que no sabes? No sé, don Panchito, le aseguro. Mentís. Y don Panchito asusta al chico con una de sus miradas más feroces. Viviano, con los ojos como patacones, se vuelve hacia la puerta abierta, indeciso y trémulo. Decime. Vea, don Panchito, que el patrón se enoja, que el patrón no quiere. ¿Qué cosa no quiere? El patrón no quiere que hablen mal de la señorita. Don Panchito vacila un momento, pero como no piensa más que en satisfacer sus deseos, ni se da cuenta de su papel vergonzoso y agrega muy luego convincente. Yo no te digo que hables mal, sonso. Te digo solamente que me expliques por qué dicen que es orgullosa la hija de Sandalio. Viviano, haciendo un puchero horrible, replica entre dientes y con voz lastimera. El patrón me va a castigar, don Panchito. El joven se levanta de la cama entonces y Viviano, asustado, retrocede un paso. Vamos, no seas pavo. Decímelo todo y te doy un peso. Y la mano fina y cuidada del caballero acaricia nerviosa la greña luciente del pampita. ¡Vamos, hombre! Los ojos grandes y llorosos de Viviano buscan humildes los de aquel paladín esforzado que tampoco se preocupa de los peligros a que lo expone con aquella pretensión temeraria y su voz torna a repetir sollozante. El patrón me va a pegar, don Panchito. El joven se ríe con su perversa sonrisa y torna a repetir insinuante. Nadie te pegará, mijo. Yo te defiendo. Decímelo todo. Viviano, trémulo como una vara de duraznillo combatida por el viento, vacila todavía, pero cuando la cólera de don Panchito va a estallar de impaciencia, se oye una voz temblorosa y apenas perceptible que dice entre lágrimas y como quien recita, «Es orgullosa porque se lava y se peina todos los días y porque se pone paqueta y porque lee los periódicos que el patrón le hace traer por la galera». «¿Y qué más?» «Y nada más. Yo no sé más». Y el patrón ahora me va a pegar porque le he dicho. Y Viviano se echa a llorar desconsolado. Don Panchito le acaricia de nuevo como quien acaricia un potrillo. Vamos, hombre, no tengas miedo. Nadie te hará nada. Yo te cuido. Pero, ¿cómo sabes que el viejo se enoja? Viviano se vuelve para mirar hacia la puerta y luego, fijos sus grandes ojos desconfiados, en los ojos curiosos de su interlocutor, dice en voz baja, «Una vez, Peralta...» «¿Quién es Peralta?» «Un peón que había». «¿Qué hizo Peralta?» «Nada, Dijo en el corral no sé qué cosa de la señorita, pasarlo rabiar a don Sandalio, según dijeron. Y entonces el patrón le pegó unos rebencazos. ¿Ah, sí? Y los ojos de don Panchito, turbios, plomizos, se agrandan enormemente. Sí. Y ahora me va a pegar a mí también, don Panchito. Don Panchito tiene un respingo que hace dar un salto nervioso al pobre chico. Te he dicho que no, animal. Y luego, cambiando de tono, añade autoritario. Andá, tráeme un mate. Viviano sale enjugando sus lágrimas con el revés de los dedos y don Panchito se queda largo rato con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos, recostado en el contramarco de la puerta. Cuando Viviano vuelve con el mate, tiene que campearlo, sin embargo. El joven ya no está allí, sino en la costa de la laguna, entre los sauces. Ha recorrido todo el casco de la estancia, despertando a cada paso en su mente recuerdos amables unos, tristes los otros. El corral de las ovejas, el tambo, el chiquero de los cerdos, el palenque de los caballos. ¿Cómo están grandes los sauces? ¿Cómo han crecido? Siente deseos de montar a caballo, de correr, de retozar por el campo, pero no hay caballo alguno en la estancia. Se diría que han quedado en las casas mujeres solas, y este pensamiento le molesta, sin duda, porque murmura entre dientes: el viejo se ha olvidado de hacerme agarrar caballo porque cree que soy un gringo. Y como el sol cae a plomo sobre su cabeza, don Panchito se siente atraído por el verdor y la sombra de los sauces de la costa de la laguna, cuyas aguas relumbran allá a lo lejos en incesante cabrilleo. Don Panchito, con agilidad gimnástica, salta uno por uno todos los lienzos que forman los bretes del corral de las ovejas y llega así hasta la costa. Hay una barranquilla de tierra que el agua va socavando lentamente hasta dejar al descubierto las raíces de los sauces. La paja de techar, esa paja verdinegra y recia cuyas hojas se yerguen amenazadoras y cortantes, festona toda la laguna y aún avanza, formando islotes de verdura centenares de metros hacia el centro. En los claros que dejan entre sí los matorrales compactos, muestra la lama viscosa sus tornasoles de esmeralda y de grana, y en la orilla misma, allí donde solo hay media pulgada de agua cristalina, millares de pececillos oscuros huyen en desbande al sentir los pasos del joven sobre la playa fangosa. La laguna es extensa, tan extensa que parece un mar sin orillas, y bajo el sol resplandeciente toda su fauna entona un himno de vida, un himno inarmónico de gritos y de graznidos que no cesa nunca. Se diría que sobre aquellos matorrales que surgen sobre la superficie como esmeraldas enormes incrustadas en el cristal brillante, se hubieran congregado todas las alimañas de la estancia para discutir entre rezongos quién sabe qué extravagantes proyectos de conquista. Todo un mundo de seres vive, rebulle y aletea en aquellos islotes que se elevan a veces hasta 2 metros sobre el nivel del agua tranquila, y que en los días de viento silban y ondulan como los juncos de los bañados. Hay gallaretas pintadas y chillonas por centenares, hay cisnes, espátulas, chajaes, garzas cenicientas y enormes, zambullidores pequeñitos y ágiles, becasinas, patos y chorlos. Las nutrias hacen rechinar sus dientes ocultas entre las pajas, allí cerquita de la orilla donde los sauces inclinan sus cabelleras sobre el agua, y a lo lejos, en otra playa arenosa que inunda el sol, los teruteros de rojas patas llenan el aire con su incesante aleteo. Don Panchito mira aquel hermoso espectáculo, pensativo, casi risueño. La laguna es para él como una vieja e inolvidable amiga. Es una amiga que en otros tiempos lo vio dormirse bajo los sauces, cansado de mirarla con aquellos sus ojos de entonces, grandes, azules y cargados todavía con las nostalgias maternas. Don Panchito va a continuar su marcha al cabo de algunos minutos, cuando ve agitarse de pronto un matorral inmediato tan rudamente, tan bruscamente como si se hubiese refugiado en él un gran animal salvaje. El agua chapoteada forma grandes círculos concéntricos que hacen ondular el manto de la lama y vienen a morir sobre la resaca de la orilla. ¿Qué será? Don Panchito, sorprendido, vacila un instante, pero luego el cazador instintivo que todos los hombres de la raza llevamos agazapado encima del diafragma se despierta, y el joven, con el cuello estirado como un perro, demuestra las fosas nasales palpitantes y el ojo avisor, saca su revólver, lo amartilla delicadamente con ambas manos y avanza en descubierto. ¿Será un perro? No, es mucho más voluminoso que un perro aquello. ¿Será una vaca? ¿Un caballo, tal vez? Tampoco. ¿Qué diablos va a estar haciendo allí uno de esos animales? Don Panchito, que se ha metido en el agua sin darse cuenta de ello, al tratar de acercarse lo más posible, levanta su revólver y apunta al matorral, pero entonces siente pasos detrás de sí y se vuelve bruscamente. ¡Shh! ¡No hagas ruido! Dice con un gesto a Viviano, que es el que llega con el mate, un mate todo chorreado a causa de su larga peregrinación entre los yuyos. Don Panchito, inmóvil dentro del agua, pregunta en voz muy baja. ¡Che! ¿Qué es eso? Debe ser mosca, señor. ¿Mosca? ¿Quién es mosca? Mosca, mosca. Y en verdad que Viviano no sabe cómo explicar a aquel ignorante quién es mosca, el famoso mosca, más conocido en el pago que la ruda o el grito de la lechuza. Es mosca, don Panchito, el ranchero, el que corta la paja. ¡Ah! Y el joven, algo avergonzado por un error evidente, sale del agua, guarda el revólver y, recibiendo el mate del muchacho, se pone a tomarlo silencioso. En ese momento, Mosca, que surge del matorral muy sonriente y con un mazo de paja a cuestas, se dirige lentamente hacia la orilla. —¡Buen día, don! —Buenos días, amigo. —¿Qué tal el agua? —Linda nomás. Y Mosca, con sus pantalones de gambrona chorreando agua, llega a la costa y se entrega a la tarea de extender el mazo de paja junto a los muchos que ha puesto allí sobre el pasto para que el sol lo seque. Mosca podrá tener 40 años como podrá tener 25. Es moreno, de un moreno tan subido que casi puede decirse mulato. Su cabellera retinta, frondosa y naturalmente rizada, protege el tesoro de su cerebro de los rigores de la intemperie, porque hay dos prendas en el vestuario de la civilización a las cuales Mosca no ha concedido jamás importancia alguna, y son el sombrero y el calzado. Él no cree ni ha creído nunca en la necesidad de tales cosas. En pleno invierno, trabajando en las lagunas con el agua a la cintura y en el rigor del verano, montado sobre el caballete de los ranchos, Mosca ha estado siempre en cabeza y sin botines. La paja de techar es muy filosa cuando está verde y por esta causa el hombre siempre tiene las manos y los pies llenos de tajos y de solladuras que le obligan a caminar rengueando y a hacerse unos vendajes curiosísimos que envidiaría al mejor cirujano por lo firme y rechazaría al gaucho más descuidado por lo sucio. Mosca extiende el mazo sobre el suelo con minuciosidad y luego, en cuclilla, se pone a liar un cigarrillo. Todo el aspecto simiesco de su persona resalta en aquella postura que parece serle muy cómoda y muy descansada, y el hombre sonríe mirando al mozo con una sonrisa canallesca cargada de malicia. —¿Qué tal? pregunta don Panchito, nervioso por decir algo. ¿Ya lo ves? Respondió Mosca, sonriente, encendiendo su cigarrillo con la chispa de un viejo yesquero de cola de mulita. ¿Ya lo ves? Pitando. Don Panchito, pálido de rabia y de sorpresa, avanza un paso. ¿Qué decís? Pero Mosca no repara ni en la pregunta ni en la actitud del joven, ni agrega con aire picaresco. ¿A que no convidás con un mate? Don Panchito, fuera de sí, mascullando un insulto, va a lanzarse ya sobre aquel atrevido, pero Viviano lo contiene sujetándolo por el saco. Déjelo, don Panchito, no le haga caso. Mire que es loco. Mire que nadie le hace caso porque es loco. ¿Loco? Y el joven, con un tirón brusco, se desprende de las manos del muchacho. ¿Loco? Yo le voy a quitar las locuras a patada a este trompeta. Y al ver los ojos saltones y turbios de don Panchito y la palidez de su rostro, se creería que él es el loco y no el otro que está allí tranquilo en cuclilla. Te voy a romper el alma. Déjelo, don Panchito, no le haga caso. En ese momento se oyen los pasos precipitados de un caballo y aparece bruscamente, apartando las ramas de los sauces que quieren latiguearle el rostro, don Pancho, jinete en su tostado brioso y grandote en su tostado cubierto de sudor y salpicado de lama hasta las crines. ¡Hola! Exclama, y enseguida, reparando en el visible trastorno de su hijo. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Don Panchito, fingiendo indiferencia, se propone explicar el caso. Nada, que este atorrante, y señala a Mosca, que con aspecto azorado se ha puesto de pie, que este atorrante me ha faltado al ahijuna. Y la interjección del patrón se mezcla con el bufido del caballo fogoso al contraerse en el salto, y con el chasquido de un lonjazo sobre las greñas de Mosca, que tambalea y cae. ¡Tomá, pa' que aprendá! Don Pancho contiene al tostado que, enardecido por la atropellada, se abalanza y resbala sobre el fango. Mosca se levanta aturdido, mostrando en el labio inferior una gran desgarradura sangrienta. Padre e hijo lo contemplan en silencio por espacio de algunos segundos, pero cuando él torna a sonreír con su eterna sonrisa, don Pancho dice, también risueño, «Es un animal, es un loco, no le hagas caso». Y ambos toman el camino de la estancia, seguidos por el muchacho que lleva el mate en la mano.